Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Oremos, Dios, muchas gracias por este día, muchas gracias por nuestro Instituto de Crecimiento Cristiano, muchas gracias porque hoy ha comenzado, Dios mío, y te pido que a través de esta palabra, Señor, tú puedas motivar a los hermanos al estudio de la misma, a comprender tu mensaje, a comprender tu voluntad. Ese es el propósito, Señor, que tú has dispuesto para esta mañana. Por favor, te suplicamos que lo cumplas en cada corazón, que al terminar de escuchar lo que van a oír, Señor, estén más motivados a escudriñar los tesoros de tu palabra, a amar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor bendito. Dios, ayúdame a mí también. Como cada domingo, cada vez que voy a compartir tu palabra, te pido para que yo pueda, Señor, ser claro, para que pueda tener autoridad y pueda tener unción, Señor, para predicar tu palabra bendita. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Dígale a la persona que tiene al lado, si no te capacitas, te debilitas. Aleluya. Tome asiento, por favor. Dígale, usted nació para parecerse a Jesús. Dígale, dígale. Usted nació para parecerse a Jesús. Gloria a Dios. Con motivo de que hoy inició el primer ciclo del Instituto de Crecimiento Cristiano, nuevamente vamos a compartir esta palabra. Estamos buscando motivar el corazón de los hermanos, motivarlas a las personas para el estudio de la palabra de Dios. Tan importante. Amén, hermanos. Como estamos en el ayuno desde ayer, un dulce ayuno, un delicioso ayuno desde el día de ayer, tuvimos hasta las 5 de la tarde ayer aquí, como estamos en ese mover, entonces cuando es ayuno, pues hay varios cambios el domingo, no hay reunión a las 7, se cambia a las 4 y además la palabra que compartimos, ya usted sabe, se divide en tres partes para que los que van a estar todo el día no escuchen la misma cosa, ¿cierto? Sino que digan, bueno, esto es diferente al menos, porque antes sí se predicaba la misma palabra y pues los hermanos oían tres veces lo mismo. Pero vamos a dividir mejor esta palabra en tres partes. Bajo el título, ¿cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo interpretar la Biblia? Sería. Tenemos aquí un texto que hemos leído que nos insta a usar bien la palabra de Dios, ¿cierto? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La usa bien. Dice mi Biblia, la expone bien la Biblia. Ahora, para hacer eso, hay que entender la escritura. Hay muchas personas que se contentan con leer la escritura. Y hay que leer la escritura. Es muy bueno leer la escritura. Es necesario leer la escritura todos los días. Pero no basta con leer la escritura. Es necesario entenderla. Interpretarla, saber qué es lo que nos quiere decir exactamente, ¿cierto? Amén, amén. Es muy importante hacerlo. Ahora, ¿por qué es importante entender la palabra? Número uno, porque así entendemos la voluntad de Dios, así sabemos qué es lo que Dios quiere. Entender la palabra, muy importante. Número dos, porque necesitamos crecer espiritualmente. Al entender la palabra de Dios, es que podemos crecer, no solo cuando la leemos, sino cuando la estudiamos y al estudiarla, la entendemos. Entonces, Allí crecemos a la semejanza de Cristo, que es uno de los propósitos de nuestra vida, parecernos a Jesús. ¿Verdad que sí? Amén. La tercera razón sería porque entendiendo la voluntad de Dios podemos guiar correctamente a otros. No vamos a ser ciegos guías de ciegos, sino que al entender la palabra nuestros ojos son iluminados, podemos ver, podemos comprender y entonces al hacerlo podemos guiar a otras personas y guiarlas bien en la voluntad de Dios, entendiendo cómo son las cosas. Y una última razón es porque al entender, no solo al leer, sino al entender la palabra, somos vacunados contra el error. ¿Cierto? Mire esas cuatro buenas razones para entender la palabra de Dios. No solo leerla, entender la palabra de Dios. Amén, hermano. Comprender la voluntad de Dios, crecer espiritualmente, guiar a otros y ser vacunados del error. Seguramente habrá muchos más beneficios. Ahora, eso es lo que usted hace cuando estudia la palabra de Dios. Y eso es lo que usted hace cuando se involucra en los estudios bíblicos de la iglesia. Cuando dice, yo voy a ser nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Cuando dice, voy a hacer esas cosas, voy a entrar al Instituto Emaús. Usted está bregando pues para entender la palabra de Dios, porque la va a estudiar, ¿cierto? Amén. El instituto, en los niveles, están diseñados de tal manera, ¿cierto?, que los estudios bíblicos se llaman estudios bíblicos inductivos. Se le da el texto y usted mismo lo estudia a partir de la misma escritura, a base de puras preguntas. Esa es la mejor manera de aprender, cuando uno construye su conocimiento. Entonces, mientras usted hace su estudio bíblico, usted empieza a entender, no solo a leer. Bueno, entonces, para decirle que para entender la palabra de Dios, existen algunas reglas. Hay algo que se llama la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es una disciplina filosófica. Y pues la teología la tomó, ¿ya?, para que, para de esa manera interpretar los textos de la Biblia. Bien. Es un término técnico, ¿no? Hermenéutica, santo. Para nosotros, interpretar la Biblia, entender la Biblia. Ya, no se complique. Pero si quiere poner ahí para darse caché en sus apuntes, usted se da caché y pone hermenéutica. Ah, gloria a Dios. Oye, estoy viendo a los líderes sin cuaderno de notas, ¿no? Y ya hemos dicho varias veces. A ver, ¿dónde están los líderes? Levante la mano los líderes de la iglesia que están aquí. Y levante su cuadernito de notas, los líderes que están aquí. Bueno, se llama obediencia, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, ¿qué les está diciendo antes de que los líderes no traigan los... La hermenéutica. Entonces, para que se dé caché, entonces anote hermenéutica. Hermenéutica es interpretación, ¿cierto? Algunos dicen que es ciencia, otros que es disciplina, otros que es arte, bueno, en fin. Pero es la hermenéutica sirve para interpretar. O sea, la Biblia tiene una interpretación. La hermenéutica nos ayuda a descubrir esa interpretación. Una interpretación, muchas aplicaciones. Pero tiene una interpretación, que es lo que llamaríamos la verdad. La hermenéutica nos ayuda a llegar a la verdad. Hay una verdad en la escritura, muchas aplicaciones, pero una verdad. Entonces a mí a veces me preocupa cuando oigo a cristianos decirle a otros, no, pero si eso, entender la Biblia es fácil, esto es sencillito, es usted solo con el Espíritu Santo y ya, y no estoy despreciando la labor del Espíritu Santo, que es lo más importante ahí, ¿verdad? Pero dicen, no, usted es solito, eso, solo abra, lea y verá que usted entiende. Bueno, déjeme decirle, eso es mentira. Hay unos textos de la Biblia muy fáciles de entender, ¿cierto? ¿Quién no entiende porque de tal manera amó Dios al mundo? El que se sabe en todos los cristianos. ¿Quién no? Cualquiera puede entender eso, ¿verdad? Con algo de sentido común, comprende cuál es el mensaje ahí. Pero hay muchísimas otras cosas en la Escritura que no son tan sencillas. y que requieren esfuerzo y requieren disciplina y requieren amor, amor por la palabra de Dios para llegar a descubrirlas. ¿Cierto? Amén. Yo llevo 2 décadas y media de mi vida tratando de entender el mensaje. ¿Sí? Algunas veces me he desviado, otras veces puedo saber que estoy en lo correcto. ¿Sí? Otras cosas me tardó años en entender, años. Por ejemplo, yo recuerdo bien que los 5 primeros años de mi vida cristiana, yo no sabía cómo era, cómo operaba eso de la salvación. Yo solo sabía hablar en lenguas, de ese tipo de cosas, porque era lo que más se hacía énfasis en ese momento. Y cuando 5 años después, yo era líder, yo era de todo. Sí, pero 5 años después, ya, logré entender, dije, ay, así es la cosa. Y yo no podía creer que eso fuera así. ¿Eh? ¿Cómo es eso de la salvación, la justificación? ¿Cómo es eso del perdón de Dios? Y entonces yo decía, ¡ah! ¿Y esto es así? Porque yo antes creía que para poder ser salvo tenía que ayunar harto, servirle al Señor. La salvación por las obras, pues. Y así yo lo asumía. Y cuando, estudiando la palabra, leyendo libros, llegué a entender cómo era el asunto, yo mismo no podía creerlo. Entonces leí un libro que se llamaba El Despertar de la Gracia. Entonces, ¡ay! Y ahí explican todo eso y dice, ¡ay, Dios mío! Y luego me leí otro que se llamaba En Manos de Su Gracia. ¿Sí? Y ahí explicaban todo eso y decía, vea pues, ¿ah? Y así, después me volví un predicador de la prosperidad. Claro, porque esa era la moda y eso era lo que daba resultado. Eso era lo que llenaba la iglesia. Entonces yo dije, no, esto aquí así es que se hace plata. Y entonces algunos que están aquí hace muchos años me recordarán hablando de cosas así. Pero después, estudiando la palabra, porque se trata de estudiarla y de entender, estudiando la palabra llegué a entender, dije, no, esto no es. Yo estoy haciendo algo que no es, porque estoy poniendo a los hermanos en el centro, a los hombres en el centro, y el centro de la iglesia es Cristo. Yo estoy haciendo la voluntad de los hermanos, predicándole lo que ellos quieren, pero no lo que Cristo quiere. Y entonces ahí cambió. Y ahora puedo saber que estoy como en lo correcto, ¿verdad? Y ahí vamos. Ahí vamos. Pero son 2 décadas y media de mi vida tratando de entender el mensaje. Y es cuando uno se tiene una contrariedad, cuando hay gente, hay personas que quieren debatirle a uno, que quieren enseñarle a uno y no se han leído su Biblia ni siquiera una vez en su vida. Toda. Usted le pregunta, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia? Y le cambian el tema enseguida. No quiero sonar arrogante ni nada, pero son 2 décadas y media tomándome en serio el estudio de la Escritura. Para que alguna persona venga a decir, no, es que eso es fácil, eso es sencillo, eso usted agarra y abre y lee y ya y no más. No es así. Requiere amor, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere estar obsesionado y apasionado por la verdad de Dios. Pues usted no tiene eso, es cuando le dicen, venga a hacer un estudio bíblico. Usted, no, me da pereza, me queda lejos, no tengo tiempo, no sé qué. No, porque el que quiere puede, ¿cierto? El que quiere puede. Dice uno de los hermanos, cuadren el tiempo para venir el ayuno, no sé qué. No pueden cuadrarlo. Pero uno se impresiona como si tienen tiempo para cuadrar 5, 10, 15 días de vacaciones. Para dejar los niños, para cuadrarlo el trabajo, para cuadrar todo eso. Pero falta amor. Falta amor. Falta pasión. Y uno no va a descubrir los tesoros del Señor si le falta amor y le falta pasión por Él. Entonces, en estos añitos yo he aprendido algunas reglas. Son muchas. ¿Ah? Pero hoy le voy a dar 4 reglitas. 4 reglitas. Para que usted Aprenda a entender la Biblia, a interpretar la Biblia. Son muchas más, pero estas le pueden ayudar mucho, le pueden colaborar mucho. Así que tome atenta nota, tenga la bondad. La primera regla en la que le quiero hablar es que la Biblia se explica a sí misma. Esa es una primera regla de interpretación de la Escritura. La Biblia se explica a sí misma. Quiero recalcar aquí la importantísima, invaluable y muy necesaria labor del Espíritu Santo en el hecho que nosotros comprendamos la Escritura. Siempre a mí me impresiona que hace años yo asistí a un curso para predicadores, hace muchos años. No asistí, mentira, no, oí los cassettes. Fue, cassettes, imagínense, eso sería viejo en la vida. Los cassettes, aquí algunos no saben qué es un cassette. Con un hombre que, bueno, hasta ese momento yo lo considero, pues no lo he vuelto a oír, no sé qué predica en realidad, pero él se llama Jorge Atiencia. Entonces, él nos explicó que había que, cuando uno iba a preparar un mensaje, había que hacer cuatro columnas. En una columna, no me acuerdo qué iba, pero sí me acuerdo que iba en las otras. En la otra, él decía que uno tenía que hacer un estudio bíblico personal de ese texto que iba a predicar antes. Uno, mi estudio bíblico. Y tenía que tomar, y sin libros, sin nada, solo uno y su Biblia y un cuaderno, un lápiz, tenía que anotar todo lo que se le viniera a la mente leyendo ese texto bíblico. Y lo anotaba. ¿Sí? Esa era una columna. Y luego, en la otra columna, tenía que investigar los libros y mirar si lo que yo había descubierto en mi estudio bíblico personal estaba bien o estaba mal, comparándolo con lo que hacen los expertos, ¿no? Y la tercera columna era organizar ya el mensaje. La primera no me acuerdo qué era, pero la tercera era así. Y es muy lindo siempre que uno estudia la Escritura darse cuenta que mucho de lo que uno hizo en su estudio bíblico personal, solo con su Biblia, un cuaderno y un lápiz, fue lo mismo, es lo mismo que ya estaba en los libros. Sí, claro, a veces corrige, ¿no? Pero la mayoría de veces, lo que usted con el Espíritu Santo y su Biblia descubren en la Escritura, es lo mismo que hay en los libros de personas que han estudiado años y años y años la Escritura. Esa es la obra del Espíritu Santo, iluminándolo a uno. Entonces, Él es el maestro, Él es el principal maestro. El Espíritu Santo, usted y su Biblia allí, Él es el maestro. Él le enseña, Él le muestra. ¿Cierto? Pero como estamos en naturaleza pecadora todavía y esas cosas, pues por eso hay que corregir y hay que usar el trabajo de otros también. No creerse que uno es el que más sabe y que entonces aquí nadie me corrige nada. No. Entonces uno llega y hace eso. ¿Ven? La Biblia se explica a sí misma. No sé, ustedes se han dado cuenta que su Biblia tiene títulos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces le ponen un capítulo y le ponen un título. ¿Sí? Esos no estaban allá en los originales, esos se los pusieron los que traducen. ¿Sí? Para ayudarle a uno como a entender, como para darle el temita de la cuestión. Y muchas Biblias también, debajo de ese título, tienen unas citas bíblicas entre paréntesis. No sé si su Biblia lo tenga. ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Mire a ver si la tiene su Biblia. Algunas Biblias lo tienen. ¿Qué quieren decir esos textos entre paréntesis? Que ese mismo texto que está ahí, ese mismo pasaje bíblico que está ahí, usted lo va a encontrar en esos textos que están entre paréntesis. Y cuando usted estudia la Biblia, algo que debe hacer, muy importante, es siempre leer los pasajes paralelos. Así se llaman, pasajes paralelos. Entonces, usted tiene su texto bíblico, sucede mucho en los evangelios, por ejemplo. Está la historia, cuando Jesús caminó sobre el mar, ahí dice Jesús camina sobre el mar, y debajo, entre paréntesis, unos textos bíblicos, esos son los textos paralelos, usted debe leerlos. Porque ahí se complementan, muchas veces se explican a ellos mismos. Cuando usted lee la parábola del sembrador, por ejemplo, se da cuenta de eso. El Señor habla en la parábola del sembrador, después los discípulos, los que eran gringos, no entendían nada, qué era eso de la tierra, la semilla, todo eso. Y entonces el Señor mismo explica, porque la Biblia se explica a sí mismo. Amén, hermano. Amén. Bueno. Luego también usted encuentra en su Biblia, a veces usted está leyendo el versículo y hay una letra pequeñita ahí al lado. Muchas Biblias tienen eso. Hay una A, una B, una C, una K, una D, bueno, lo que sea. Ahí está. Mucha gente no tiene ni idea qué es eso. ¿Para qué sirve eso? Entonces, eso es, se llama referencia cruzada. Y lo que le está indicando esa letra es que hay otros textos de la escritura muy parecidos a ese. Entonces usted mira la A ahí está la A. Y al final de la hoja, casi siempre, hay otra A. Eso quiere decir, lo relaciona, quiere decir que lo que está aquí abajo se parece a lo que está aquí arriba. ¿Sí sabía eso? Para eso son esas letras. Eso no es que le están enseñando el abecedario, hermano, ni las vocales. Eso se llama referencias cruzadas. Porque está ese primer principio de interpretación, es que la Biblia se explica a sí mismo. Y usted puede entenderla a través de la obra del Espíritu de Dios en su vida. Entonces aprenda eso. Pasajes paralelos, referencias cruzadas. La gran mayoría de Biblias, por sencillas que sean, tienen esas ayudas allí. Para que usted la pueda interpretar. Ahora, número dos. Segunda regla. Existe la revelación progresiva. Usted sabe que la Biblia no se escribió de un solo tajo, sino que fueron, ¿cuántos años de estudio de la Biblia? ¿De escritura de la Biblia? Ay, ya se me olvidó el dato. ¿6,000? ¿4,000? 4,000. Gracias aquí, mi hermano. 4,000 años escribiendo la Biblia. Eso es un tiempo que usted ni le cabe en la cabeza. Porque estamos acostumbrados más o menos 50, 80 años. Eso es lo que tenemos en la cabeza. 4,000 años escribiendo la Biblia. No fue un detajo así como García Márquez, que en 8 meses, un año, no sé, pues escribía un libro. No, sino 4,000 años. Y algo que ustedes deben entender es que no todo se reveló de una vez, sino que las doctrinas de la Biblia tienen un proceso de revelación donde se iba mostrando más, otro poquito, otro poquito, otro poquito, hasta que se mostró todo. ¿Sí me hago entender? Así son las doctrinas de la Escritura. Por eso, cuando usted estudia una doctrina bíblica, tiene que estudiar todo lo que dice, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted va a estudiar los ángeles, por ejemplo. ¿Los ángeles? ¿Cómo son los ángeles? No puede solo tomar un pedazo, sino que tiene que ir a una concordancia bíblica, por ejemplo. Y mira, todos los pasajes de la Escritura donde hablen de los ángeles, los tiene que leer, tiene que ir escribiendo lo que dicen de los ángeles, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, porque existe la revelación progresiva. Le voy a dar un ejemplo de esto, muy claro. Por ejemplo, la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Hay gente que es unitaria, otros que no creen en la deidad de Jesús, así. Hay mucha secta hoy día, mucha cosa rara. Se pierden ahí porque no logran entender o no logran comprender mejor que la Trinidad es un misterio. Es un misterio, se llama así, un misterio. Entonces, como no lo pueden entender, resultan diciendo que no, que eso no son tres, que eso es solo uno, y que si tres, no, entonces sí, el nombre, y entonces se confunden. ¿Ok? Y otros dicen, no, es que el Padre es el Padre, Jesús está por debajito así, es el hermano de Satanás. ¿No ha oído eso? Los mormones, ¿cierto? Jesús es el hermano de Satanás. Eran hermanos y todas locuras, ¿no? Fantabulosos. Y una cosa es que usted va a leer el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar la doctrina de la Trinidad clara. Encuentra avisos, encuentra expresiones, encuentra textos algunos, así. Pero no encuentra una cosa así que sea clara, clara, que usted diga, mira, aquí está. Pero qué distinto es cuando lee el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando lee el Nuevo Testamento, ahí está la doctrina. Un solo Dios verdadero. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Explíqueme eso. No se puede explicar. No hay manera de explicar eso. Ahora, ¿por qué eso es así, pastor? Claro, porque eso es como cuando uno va a entrar a estudiar su proceso pedagógico. Si a uno lo clavaran a 11 de 3 años a enseñarle química y física y todo eso, pues, ¿qué pasa, hermano? Uno no le entra, no le entra. Pero entonces, ¿qué hacen? Empiezan que aprestamiento, que la A, que la B, que mire, siga aquí el trazo, que esto, porque así tienen que empezar a enseñarle a uno. Lo mismo pasa con el estudiante de la Biblia. Tiene que entender que hay una revelación progresiva, de a poco se nos fue soltando la cuestión, pero en el Nuevo Testamento todo lo que es necesario para la fe, todo lo que es necesario para la fe, entonces nos fue revelado. Perdón por ese... Es la adolescencia, tú sabes. ¿Listo, hermanos? Esa es la segunda regla de interpretación que le puedo dejar esta mañana. La Biblia se explica a sí mismo, número uno. Número dos, existe la revelación progresiva. Ahora, número tres, muy importante esta, muy importante. Tomar las palabras en su sentido usual u ordinario, a menos que el contexto indique lo contrario. Yo sé que usted quedó en las mismas, tranquilo, ya se lo voy a decir más fácil. Pero anótelo así para que se dé caché, para que se dé caché en sus notas. Diga, tomar las palabras en su sentido usual o ordinario, a menos que el contexto indique lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Tome las palabras al pie de la letra. Literalmente, así como están. Solo entiéndalas de otra manera si el contexto se lo indica. Y como tal vez no sepa qué es contexto, ya le explico más adelante qué es contexto. Pero por ahora es importante entender eso. Las palabras... Hay gente que cree que la Biblia tiene como unos misterios ocultos allá. Sí. Que porque como la escribieron los extraterrestres y eso y... Así. Yo me acercaba a la Biblia así, tratando de descubrir si... Que el significado oculto de las palabras, ¿sí? Como el significado místico, esotérico, una cosa así, ya una cosa rara. Pero no hay tal. En algunos textos sí, pero en otros textos hay que tomar las palabras tal y cual están ahí, literalmente al pie de la letra, en su sentido usual u ordinario. ¿Otro ejemplo? Sí, para que no quede así. Hace muchos años yo oí un predicador que tomó Génesis 24. Otra vez. Ah, pero. Génesis 24. Los que están buscando novia o novio deberían leer Génesis 24, ¿verdad? Porque es la historia de cuando le están buscando la novia a Isaac. O sea, Rebeca. ¿Qué? ¿Esa historia qué es? Pues es la historia del siervo de Abraham, ¿verdad? Sí, de Abraham, el siervo de Abraham, buscándole novia a Isaac. Esa es la historia. No hay un significado oculto, no hay que rebuscarle, no. Esa es la historia. Hay que tratar de estudiar la historia y de buscar las aplicaciones prácticas a eso que dice ahí. No tiene nada más de raro ahí. Pero ese predicador espiritualizó el texto, lo alegorizó, no tomó las palabras en su sentido usual ordinario, y entonces empezó a decir que Eleazar era el Espíritu Santo. No, y uno en esa época estaba descrestado, ¿no? Decía, uy, qué profundidad, decía uno, qué tipo este, como yo nunca hubiera visto esto aquí. Pero él dijo que el Espíritu Santo era, que Eleazar era el Espíritu Santo, que Isaac era Jesucristo, que Rebeca era la iglesia, por lo que era la novia, ¿sí o no? Entonces, como Jesucristo, la iglesia es la novia de Jesucristo, entonces pues, Rebeca, la novia Isaac, pues ahí vamos cuadrando la cosa, como quepa. Y que, ¿usted acuerda que Eleazar le dio regalos a Rebeca, verdad? ¿Eh? Y que como Eleazar era el Espíritu Santo, los regalos eran los dones del Espíritu Santo. Y uno sentaba y decía, wow, aleluya, ¿cuándo yo voy a explicar así la Biblia? No, eso no es. No es porque nada en el contexto nos indica que hay que interpretar esa historia de esa forma. ¿Cómo se interpreta la historia? Sencillamente es Eleazar buscándole novia a Isaac. ¡Punto! ¡Ya! Y de ahí, eso sí, para conseguir novia, eso sirve harto. Para conseguir esposo, marido, leer esa historia. Sí, más de uno está notando grande ahí. Leer Génesis 24. Eleazar no es el Espíritu Santo. ¡Amén! Bueno, eso quiere decir tomar las palabras en su sentido. O sea, lea al pie de la letra. Literalmente. A menos que el contexto le indique lo contrario. Y ahora entonces vamos a lo último, que es el contexto. Y entonces, ¿qué es el contexto? el contexto en lo que está antes y después del texto. Ya. La cuarta regla sería: entienda e investigue el contexto. Entienda e investigue el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes y después del texto que usted está estudiando. A eso llamamos contexto literario. Porque son las letras, las frases, los párrafos, las expresiones que hay antes y después del texto que usted está estudiando. Hay una frase muy conocida, muy famosa dentro del mundo evangélico, y es: un texto sin contexto es un pretexto. Y un texto sin contexto da para iglesias de homosexuales, da para iglesias de marihuaneros, da para aprobar el aborto, da para aprobar el lesbianismo, da para aprobar de todo. Un texto sin su contexto. ¿Ya? A eso llamamos contexto literario. Las palabras, frases, expresiones que están antes o después del texto que estamos estudiando. Y uno siempre tiene que leer en contexto para no malinterpretar. Muchas veces nos pasa hasta a nosotros. Que si solo tomamos una frase de lo que nos dice alguien, pues vamos a decir, nos insultó, nos por debajió, esta gente es terrible. No, pero hay que leer todo el qué. ¿Todo el qué? El contexto. Hay que escuchar todo el contexto de lo que nos dicen. Porque solo así vamos a poder comprender lo que en realidad nos están diciendo. Pero no solo existe el contexto literario, sino que también existe el contexto histórico y cultural del pasaje. O sea, que uno tiene que entender que esos textos no nacieron de la nada. Nacieron inmersos en una historia, en un ambiente cultural, en un ambiente geográfico. Y muchas veces ese ambiente cultural y geográfico influye en lo que se está diciendo. Y un ejemplo muy típico de esto es lo que pasa con las mujeres en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Cuando habla del velo, ¿verdad? Que las mujeres no oren sin velo. Entonces, si uno toma eso en su sentido usual y ordinario, pues todas las hermanas tendrían que ponerse velito para. Pero el contexto indica que hay que interpretarlo de otra manera. Porque las mujeres que no usaban velo eran prostitutas en esa época. Entonces todas las hermanas sin velo allá. Entonces, uy, esa iglesia está llena de prostitutas, mire. Entonces por ejemplo el apóstol dice, no, pónganse el velo, porque no es que vamos a coger mal testimonio aquí con las personas. ¿Ven? Y luego cuando dice, allá más adelante en 1 Corintios 14, que dice el apóstol Pablo, la mujer calla en la congregación porque no le permito a la mujer hablar. Y los hermanos dicen, amén. Pues diga, ya que Lady no está, hermano. Aprovecho. Entonces muchos dicen ahí, si ve que la mujer no puede hablar, no puede predicar, la mujer no puede decir nada, porque la mujer no puede, ¿y qué? Eso lo cogen muchas personas para decir eso. Pero se les olvida el contexto. Y si usted va a 1 Corintios 11, se da cuenta que las mujeres sí hablaban en el culto. Pablo les permitía profetizar en el culto. Primera Corintios 11, ahí usted lo encuentra. Primera Corintios 11. Entonces, ¿cómo así? ¿Pablo está loco o qué es lo que le pasa? En Primera Corintios 11 le dice, deje que las mujeres profeticen, siempre y cuando se pongan el velo, pero déjenlas que profeticen. Y luego en el capítulo 14 dice que la mujer se calle. Entonces, ¿está loco el hombre o qué? No, contexto se llama. De por sí, aquellos que dicen que las mujeres no pueden predicar, pues nunca citan Primera Corintios 11. Claro, porque te conviene, ¿verdad? Porque no está interesado en la verdad, solo en sostener su punto y en respaldar lo que su denominación dice. Esa es una de las ventajas de ser independientes, que uno puede predicar lo que quiera. Lo que quiera siempre y cuando esté en la Biblia, ¿no? Entonces, contexto. Ahí está. ¿Qué es lo que probablemente lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 14? Es que había mujeres, lo que pasa aquí, que fue lo que pusimos aquí, que mientras el pastor predicaba, el que estaba ahí liderándole, se ponían a cuchichar y, pero y eso que está diciendo yo no lo entiendo, pero eso, y eso sí será así, mija, ay, mire, mija. Y están cuchicheando en el culto. Entonces Pablo dice, que se callen, tiene que ser con orden, tiene que ser con decencia el culto, que si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en la casa. ¿Se fija? Contexto se llama eso. Y si uno no tiene en cuenta el contexto, la Biblia sin contexto sirve para justificar de todo, matanzas, sirve para justificar de todo, de todo, de todo. Pero hay una verdad. La descubrimos a través de interpretar bien la Biblia. Ahora, el objetivo final, último, y ya con esto termino, al interpretar la Escritura, es llegar a conocer lo que el autor primero quiso decirle a sus primeros destinatarios. ¿Ok? El objetivo primordial en la interpretación de la Biblia es llegar a descubrir lo que el autor primero quiso decirle a sus primeros destinatarios. O sea que usted no viene a la Biblia preguntándose qué me quiere decir a mí, sino que usted viene a la Biblia preguntándose qué le quiere decir, qué le quiso decir a ellos primero. Y cuando usted descubre, o al menos se acerca a lo que la Biblia le quiso decir a ellos, entonces sí se pregunta, ¿y qué me quiere decir a mí? Pero solo ahí. ¿Sí nota? Ahora, eso requiere estudio, amor, disciplina, esfuerzo. Eso requiere poner interés. Pero si usted le dice, vamos a hacer un curso bíblico en la iglesia. No puedo, tengo pereza, no trasnocho, no madrugo, ni fu ni fa. ¿Qué? ¿Usted cree que usted va a entender alguna vez? ¿Y que usted va a entender los tesoros que hay en la Escritura? ¿Usted cree que algún día usted va a llegar a comprender la voluntad de Dios con esa actitud? Jamás. Entenderá algunas cosas por ahí. Pero cuando uno ama a alguien, quiere saber todo de esa persona. Es más, uno no puede decir que ama a alguien si no lo conoce. Solo los loquitos así que se desvirolan, conocen una pelada ahí a la semana y dicen, ¡la amo! ¡Voy a dar mi vida por ella! A la semana, a la semana. No, pero uno llega a amar a una persona en el contacto, en la comunicación, en el convivir. Ahí llega o a odiarla o a amarla. Pero con los creyentes es amarla. Amarlo, ¿verdad? Entonces que usted se dé cuenta, mire cuántas cosas interesantes. Ahora, ¿usted cree que eso yo llegué a entenderlo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Acostado en la cama? ¿Mirando Paquito de Condorito? ¿Usted cree que yo llegué a entender esas cosas? ¿Pegado al televisor 24 horas? No. Eso se llegó a entender a través del esfuerzo, la disciplina, el amor por la palabra. Y usted debe ser así. Entonces, si usted no se motivó hoy, usted dijo, ay, no, estamos empezando el año, deje el otro ciclo, yo empiezo, ay, no, ya empezaron. O usted dijo, ay, fue que me levanté tarde, porque toda la semana madrugando, toda la semana uno madruga y lo pone a madrugar también el domingo, ay, no, qué pereza. Como que esto fue lo que dijeron, esas risas indican algo. Usted dice, no, pues eso no, eso yo aquí solito. Yo estudio solito y yo sé todo eso solito. No, esa no es la actitud. Hay que esforzarse, hay que amar la palabra. Bueno, esté sobre sus pies, por favor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor bendito. Gracias te damos, Señor, por lo que podemos aprender esta mañana. Gracias, Señor, por la Escritura, gracias. Hermana, si te falta amor por la Biblia, ora, díselo al Señor. Dile, Señor, dame amor por tu palabra, Señor. Quítame esta pereza. Hermano, si te falta amor, disciplina, esfuerzo para estudiar la Biblia, entenderla, dile, Señor, Señor, ayúdame, Padre. Ahora, si usted es de los que se cree que sabe mucho y que por eso no nadie le da la talla, pues arrepiéntase, ¿sí? Y sea humilde. El día que crea que lo sabe todo, ese día usted puede ser un discípulo. El día que cree que no necesita repasar o que no necesita la enseñanza de otros, usted dejó de ser un discípulo. Por eso está en esta hora, dígale, Padre, dame amor por tu palabra en este ayuno, Señor. Dame amor por tu palabra, Señor. Quítame esta pereza, quítame estas excusas, quita toda esta mentira de mi corazón, Señor. Y dame amor por tu palabra. Ayúdame a amar tu palabra. Te lo pedimos este día. Te lo pedimos este día. Que tu Espíritu Santo sea mi maestro. Que tu Espíritu Santo me ilumine. Que tu Espíritu Santo me muestre. Para que yo pueda entender tu voluntad. Para que yo pueda entender, comprender tus cosas, tu camino. Para que pueda crecer, para que pueda guiar a otros y para ser guardado del error, de la mentira, del engaño, del analfabetismo, Padre Santo. Te lo pido en este día. Te suplico en este día. Levanta en la iglesia gente que ame tu palabra. Levanta en la gente, gente apasionada, obsesionada por conocer tu plan, tu propósito, tu voluntad, tu querer, tu deseo. Reprende en esta hora la obra del diablo, Señor. Reprende la obra de Satán. Que enceguece, que ensordece, que ata, que amarra. Que engaña. Oh Dios mío, oh mi Rey, necesitamos meternos con tu palabra, necesitamos meternos con ella, necesitamos abrazarla, necesitamos descubrir los tesoros, oh Señor. Que la palabra no sea un adorno para nosotros, que la palabra no sea menospreciada, no sea humillada por mi actitud hacia ella. Que la palabra de Dios sea mi deleite, sea mi banquete. Que la palabra de Dios sea fuente de fuerza, de consuelo, de ánimo para mí, mientras yo la estudio, mientras yo la leo, mientras yo la entiendo. Padre, gracias. Te pedimos, te suplicamos que ministres, convenzas, redargullas esta mañana, Espíritu Santo, que lo que se ha dicho esta mañana sea suficiente, suficiente para que haya gente retada, desafiada, Padre, a pagar el precio por descubrir los tesoros que hay en la Escritura. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya.